A través de tu palabra bendita, ministra nuestro corazón esta noche. Danos razones, danos motivos, Padre, para seguir adelante. Hoy a través de tu palabra, danos de tu poder a través de ella. Danos de tu unción a través de ella, Dios, para vivir santamente y como es digno, Señor, de quienes te aman. Gracias, Rey de Reyes. En el nombre de Jesús, gracias, Padre. Amén, aleluya y amén. Amén. Vamos a darle un fuerte, pero fuerte, que sea fuerte, aplauso a nuestro Señor. Yo como aplaudían al Papa y se arrodillaban, lloraban de todo. No, no, para él no, es para Cristo, amén. Es para Cristo, para Cristo. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor por siempre. Bueno. Tome su Biblia, por favor, en Josué capítulo 23. Ya se siente uno extraño viniendo aquí los miércoles. ¿Cierto? Siente raro uno, como fuera de base. Penúltimo capítulo de Josué. Ya casi lo logramos, otro logro más. Cada libro es un logro, amén, hermano. Capítulo 23. Téngalo ahí. Ya lo tiene ahí. Ya téngalo ahí. Bien. Leamos si quiere el versículo 1. Aconteció muchos días después que Jehová diera reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor de Josué, siendo ya viejo y avanzado en años. Amén. Tomen asiento. Hablemos esta noche bajo el título Últimas Palabras. No sé si le pase a usted, a mí sí me pasa, que habitualmente me pongo a pensar y digo, si se me diera la oportunidad de decir mis últimas palabras, ¿qué cosa diría? ¿Qué cosa diría usted? ¿Cierto? Usted le dicen... Dios no lo quiera y Dios nos guarde, ¿verdad? Todos esperamos irnos es con Cristo. Como decía el apóstol Pablo, dice usted, bueno, 2 meses de vida. Vaya y dígale a todo el mundo sus últimas palabras. ¿Qué palabras diríamos? ¿No? O como uno oye que hace la gente, ¿no? Que ya está en la cama, está en cama, está en las últimas, y manda a llamar a todo el mundo. ¿Ha oído esas historias? Entonces, es que vamos a ir donde mi abuelo que nos mandó llamar a todos. Y van hijos, nietos, todo, y el abuelo quiere tenerlos ahí antes de morirse para decirles algo. ¿Cierto? ¿Ha oído esas historias? Bien, uno piensa en eso. ¿Qué diría usted? Yo sé que de todas las cosas que diríamos, no iríamos bobadas. Ni sandeces. No diríamos que le recomiendo a su merced que le lave la ropa a su marido, por favor, para que él esté más contento. Ve a ver si usted no se lava la boca, aprenda a lavarse la boca. ¿Sí? No diríamos esas cosas, no, no quiero decir que esas sean bobadas, pero para el momento lo son. ¿Qué diría una persona en sus últimas palabras? Seguramente diría las cosas que son más importantes para él, más relevantes. Quiere dejar un sello final en el corazón de las personas. Me refiero a esas cosas porque esto es lo que está pasando en este capítulo, ¿verdad? Si usted va al capítulo 24, ¿verdad? Versículo 29, se da cuenta que José está pronto a morir. Ya, Josué está pronto a morir. Han pasado los años, el versículo 1 inicia diciendo, siendo ya viejo y avanzado en años. Josué está a punto de morir, nos dice. Y él quiere decir sus últimas palabras. Quiere dejar un sello en el corazón de las personas. Quiere dar su último testamento. Y cuando usted lee todo el capítulo 23, se da cuenta que ese último testamento va a venir a ser como un resumen de todo lo que se dijo en el Pentateuco, o sea, los cinco primeros libros de la Biblia, y lo que pasó en Josué. Un resumen de toda esa enseñanza, con algunas aplicaciones que vamos a descubrir esta noche, ¿cierto? Escogí tres frases que tienen una palabra en común, y es la palabra pues, ¿sí? Como los pastusos, pues, ¿sí? Pero la escogí porque eso me daba como un orden, pero por eso la escogí. Mira el verso 6 que dice, esforzaos pues, esforzaos pues, y luego dice, mucho. Eso es lo primero. ¿Qué es lo primero que Josué quiere decirle a los líderes? Se me olvidé eso. El capítulo 23 se lo va a decir a los líderes. Mírelo. Ahí dice, versículo 2, llamó a todo Israel, a sus ancianos, sus príncipes, sus jueces y sus oficiales. Y les dijo, y les va a dirigir esas palabras específicamente a los líderes. Capítulo 24, mírelo, versículo 1, se las va a decir, sí, a todo el pueblo, pero estas del capítulo 23 son para los líderes. Y lo primero que les quiere decir es, esforzaos pues mucho. Entonces, antes de morir, como consejo importante, como su último testamento, Josué le dice a los líderes del pueblo, dice, necesito que pongan lo mejor de sus fuerzas. Mi consejo es que pongan lo mejor de ustedes. Por eso, esforzaos pues mucho. Allí, ¿ve? Ahora, ¿en qué tienen que poner lo mejor de sus fuerzas? ¿En qué es lo que él les está pidiendo que se esfuercen pues mucho? Dice allí, en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley, sin apartaros de ellos, ni a diestra, ni a siniestra. Ahora, eche memoria un poquito a quién le habían dicho ya eso. Básicamente, esas mismas palabras. Eche cabeza, eche cabeza, eche cabeza, perfecto. Allá al comienzo del libro, ¿verdad? Le habían dicho lo mismo a Josué. Que guardara la ley, que no se apartara de ella ni a diestra ni a siniestra, y que se esforzara por hacer eso. ¿Nota la relación ahí? En esas palabras, ahí notamos lo importante que fueron esas palabras que se le dijo a Josué años atrás. Quedaron en su corazón, ya viejo todavía las recordaba. Dice, ahora yo quiero decírselo a ustedes. Esfuércense mucho en guardar la ley de Moisés, no se vayan a apartar de ella ni a diestra, ni a siniestra. Y va a especificar dos cosas en las que la ley de Moisés dice, en las que ellos deben guardar mucho cuidado de apartarse de ellas. Y entonces dice el verso 7, para que no os mezcléis con estas naciones que han quedado con vosotros, ni hagáis mención, ni juréis por el nombre de sus dioses, ni los sirváis, ni os inclinéis a ellos. ¿Lo notó? Dos cosas. Guarden específicamente lo siguiente, juntos pero no revueltos en la tierra prometida. Ustedes ya saben que aquí todavía hay gente, todos los cananeos no fueron expulsados, que eran reductos por allí, ustedes ya lo saben, están ahí bien, juntos pero no revueltos, no se mezclen con estas personas, no se mezclen con ellos. Uno, dos, no sigan a sus dioses. No se vayan a poner por nada del mundo a adorar los dioses de estas personas. Bien. Y luego en el verso 8 y 10 les va a pasar a dar la razón. ¿Por qué tenían que hacer eso? ¿Cómo por qué o qué? O sea, ¿qué es lo que tendría que motivarlos a ellos a guardar la ley de Moisés, a no mezclarse con las naciones paganas y a no andar adorando otros dioses falsos? Verso 8 y 10 dice, mas a Jehová vuestro Dios seguiréis, como habéis hecho hasta hoy. Y le dice el 9, pues ha arrojado Jehová delante de vosotros grandes y fuertes naciones, y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de vuestro rostro. Razón por la que ellos deberían hacer eso, escribe a lo grande ahí en sus notas, gratitud, gratitud. ¿Por qué deben ser fieles? Porque están agradecidos. Dice, fíjate que Dios te dio victoria sobre tremendas naciones. Jericó, ahí era más pequeña, ¿verdad? Recuerda, pero Jericó, y luego estudiamos la coalición de 5 reyes que se unieron para enfrentar al pueblo, y luego la coalición de gran cantidad de reyes que se unieron para enfrentar al pueblo, y Moisés les recuerda, perdón, Josué les recuerda eso y les dice, acuérdense que Dios peleó por ustedes, que Dios les dio victoria, y por eso ustedes tienen que ser fiel, leal a Él, no se van a apartar de la ley. ¿Qué le parece? ¿Tiene eso que ver con nosotros? ¿Será que eso que Josué le dice a ellos tiene que ver con que nosotros también tenemos que esforzarnos por guardar la ley del Señor, la ley del amor? ¿Será que nosotros también tenemos que esforzarnos, les parece, por no mezclarnos con las personas del mundo, sabiendo que estamos juntos pero no revueltos? ¿Será que también? Claro, todas esas cosas usted también las lee en el Nuevo Testamento. Así que no se contaminen con las personas del mundo. No sean como ellos. Están en el mundo, no son del mundo, no se junten. Hay un sello, hermano, en el quehacer cristiano, y algo que no puede olvidársenos y que se nos enseñó y se recalcó a lo largo del Pentateuco, y es: ustedes tienen que ser un pueblo especial, diferente, distinto. Ustedes no pueden ser iguales a las personas que no conocen de Cristo. Es un sello. Y si Josué estuviera aquí, no estaría diciendo lo mismo. Esfuércense mucho por no ser como la gente del mundo, por no vestir como ellos, por no hablar como ellos, por no seguir sus conductas pecaminosas, por no tener sus actitudes mundanas. Ustedes tienen que ser diferentes, distintos. Ese sería el testamento de él. Ahora, ¿le parecen estas unas buenas palabras para si alguna vez usted se le da la oportunidad de decir unas últimas palabras? ¿Le parece a usted que usted debería, podría decir esto a alguien? ¿Serían importantes? Usted allá viejito en la cama diciéndole a sus nietos, hijos, todos, esfuércense por guardar la ley del Señor. No se junten, ¿no? Y todo eso. Es el primer testamento. Esforzaos pues mucho, dice, en guardar la ley. Ahora, verso 11 dice, otra vez miren nuestra palabrita, guardad pues con diligencia. Guardad pues con diligencia. Ahora, esta expresión traducida a nuestra época podríamos llamarla como pongan mucho empeño. Muy parecido al anterior, ¿verdad? Antes dijo esforzaos pues mucho. Y ahora dice guardad pues con diligencia. Que querría decir, le reitero, pongan mucho empeño. O también podría decir, tengan mucho cuidado. O una más sencilla, pongan todo de su parte. Pongan todo de ustedes. ¿Para qué? Nos dice el verso 11, para amar a Dios. ¿Verdad? Para que améis a Jehová, vuestro Dios. Amén. Y pasa en el verso 12 de nuevo a especificar, ¿cierto? Note cómo él sigue como una misma progresión en las cosas. Viene una palabra que tiene ahí el pues, ¿no? Esforzados pues y tal. Bueno. Después una norma general. La primera fue la ley, guarden la ley de Moisés. Y luego aquí habla de amar a Dios, como muy general, ¿cierto? Y después pasa a especificar. Allá dijo, específicamente no se mezclen con esta gente y no vayan a resultar ustedes adorando otros dioses. Y ahora dice, guardad pues con diligencia, luego dice, que amen al Señor, sería lo general, y lo específico está en el versículo 12, donde dice, porque si os apartáis y os unís a lo que resta de estas naciones que han quedado con vosotros, y si concertáis con ellas matrimonios, mezclándoos con ellas, y ellas con vosotros, hasta ahí, ¿eh? Entonces ahí ya especifica de nuevo dos cosas. De nuevo, no se unan con estos cananeos, no se unan con estas naciones. De nuevo, lo mismo. Lo repite, para él es muy importante, antes de morir, algo que ustedes tienen que saber, algo que, con lo que tienen que tener mucho cuidado, es demostrar su amor a Dios no juntándose con esta gente. No se mezclen con estas personas. De nuevo, sean diferentes, sean distintos. Ustedes son un pueblo especial. Ustedes son el pueblo elegido. Ustedes no son cualquier cosa, por favor. No se mezclen con estas personas. Ese es el llamado para nosotros. Que se nos olvida. Que dejamos a un lado. Se nos hace nada hoy día parecernos lo más que podamos a las personas del mundo a veces. Y en ese juego estamos, en bregar a ver cómo es que nos parecemos más a ellos, mucho más a ellos, a ver cómo hacemos, cómo los imitamos, tenemos que parecernos a ellos. ¿Sí lo ha notado? Que en ese estado está mucho pueblo de Dios hoy día, bregando a ver cómo se parece lo más. Pues sí, yo sé que hay una raya ahí, pero forcémosla lo más que podamos. Vayamos más allá de ella lo más que podamos para parecernos a ellos. A mí siempre me ha tenido taladrando la mente esas palabras del profeta Jeremías: que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Que se conviertan ellos a ti y no tú a ellos. Esa es la idea de las cosas. Amén. Y luego especifica en el mismo verso 12 otra cuestión. Y en el verso 12 ahí mismo, si lo notó, dice, y les habla específicamente de los matrimonios. Los matrimonios mezclados ahí. Dice, cuidado ahí, guardad pues con diligencia que améis a Dios, no mezclándose, no teniendo matrimonios con las cananeas, ni con filisteas, ni con jebuseas, ni con ninguna de esas feas, hermano. Sí. No. Y mucho cuidado con eso, mucho cuidado con eso, mucho cuidado también con eso. Recuerde que son las últimas palabras. Él está dando sus últimas recomendaciones, lo que él considera que es importante. Lo que él considera que puede ser un real peligro, ¿no? ¿Sigue siendo eso hoy? Claro. ¿Qué dice el apóstol Pablo a las viudas allá en 1 Corintios capítulo 7? ¿Se acuerda? Le dice, si enviudó, está libre para casarse, siempre que sea en el Señor. ¿Qué quiere decir en el Señor? Con otro cristiano, con otra cristiana. Ahí dice el apóstol Pablo. Ese principio se sigue guardando en el Nuevo Testamento. Y lee el apóstol Pablo en 2 Corintios, también en el capítulo 7. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Qué comunión tiene la justicia? Y empieza a desarrollar, a decir, no hay comunión entre un mundano y un cristiano. ¿Qué hace con él? ¿Qué hace con ella? No se mezcle. La gente, si seguimos la idea que él sigue, la gente que mantiene relaciones sentimentales, amorosas, con personas que no son cristianas, es gente que no ama a Dios. Es gente que no ama al Señor. ¿Sí o no? Porque lo está diciendo, guardaos pues con diligencia que améis a Jehová. Y luego les dice, ¿cómo vamos a amar a Jehová? No se junten con estas naciones, no imiten sus costumbres, no resulten haciendo lo mismo que ellos. Pero también aman a Jehová al no mezclarse. Ahora, antes nos dio la razón dijo, ustedes tienen que esforzarse mucho en guardar la ley de Moisés por gratitud. ¿Se acuerdan? Acabamos de decirlo. Ustedes tienen que estar agradecidos. Y por ese agradecimiento que sienten de esta tierra que Dios les dio, de las cosas que Dios les dio, de la manera como los salvó, entonces guarden la ley de Moisés y pongan mucho esfuerzo en ello. Y aquí les va a dar otra razón de por qué deben guardar con diligencia. Amar a Dios. Versículo 13. Ponga mucho cuidado ese versículo 13. ¿Cuál es la razón? ¿Por qué deben guardar con diligencia, guardar pues con diligencia el amar al Señor? Verso 13. Sabed que Jehová vuestro Dios no arrojará más estas naciones delante de vosotros, sino que os serán por lazo. Número 1. Número 2. Por tropezadero. Número 3. Por azote para vuestros costados. Número 4, por, está leyendo conmigo, y por espinas para vuestros ojos. ¿Está atento? cuatro cosas, dice ahí: lazo, tropiezo, azote y espinas. Amén. Lazo, trampa. Azote, juguete. Juguete. Perdón, lazo es trampa. Al igual que tropiezo, un palo en el camino que me hace caer. Azote, juguete. Pero la que más me llama la atención es espinas para vuestros ojos. Dice, azote para vuestro costado, o sea, azote, juguete en tu espalda y espinas en tus ojos. Eso resultará siendo esa gente para ti. ¿Sí o no? Ojo la advertencia, pueblo de Dios, ojo la advertencia. Ojo la advertencia que se hace aquí. Esa es la historia que esperan a los que desobedecen. Esa es la historia de los que se mezclan. De los que se juntan. Esa persona por la que dan la vida y desobedecieron a Cristo y amaron más que al Señor y su ministerio y todas las cosas, resulta siendo espina para los ojos. Azote en la espalda. Así resulta. Entonces, la razón es esa. La primera razón allá fue, hágalo porque está agradecido. Hágalo porque tiene gratitud en su corazón hacia el Señor. Y ahora dice, ahora, obedezca porque si no, usted no puede esperar nada bueno. Usted no puede cosechar, sembrar peras para cosechar maní. Eso es lo segundo que le dice allí. Ahora mire, esas mismas palabras. Aquí dice, guardad pues con diligencia, ¿verdad? Guardad pues con diligencia. Vaya un momentico conmigo a 1 Timoteo 4:16. ¿Usted qué hace ahí? 1 Timoteo 4:16. Sí, sentí una presencia detrás mío. Dios mío. 1 Timoteo 4:16. Mire lo que dice. Mire lo que dice Pablo a Timoteo. Ten cuidado de ti mismo. Ten cuidado de ti mismo. ¿Se acuerda? Sí. Guardad pues con diligencia. ¿Sí? ¿Cómo se parece? Ten cuidado de ti mismo. Y una llamada que no dice, ten cuidado del diablo. No dice, ¿verdad? Ni siquiera dice Pablo a Timoteo, ten cuidado de las filisteas. Ten cuidado de esos filisteos que andan por ahí incircuncisos. No, sino que le dice, ten cuidado ¿de quién? De ti. Porque ¿quién es el peor enemigo? Uno. Pero, porque el diablo pone tropiezo, el diablo tienta. Pero al final el de la decisión es uno. Al final el que dice es uno. ¿No? Y por eso él dice, ten cuidado, cuídate de ti mismo, imagínese el consejo, cuídate de ti mismo. Y también dice, y de lo que enseñas. Y dice, persiste en ello, ¿en qué? En cuidar de ti mismo, cuidar de lo que enseñas. Dice, pues haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen. Ten mucho cuidado contigo mismo. Bueno, tremenda, tremenda palabra esa, tremendo consejo. Luego, para terminar, para acabar, entonces, ¿qué tenemos? Esforzaos pues mucho, fue la primera expresión. La segunda, guardaos pues con diligencia, guardad, perdón, pues con diligencia. Y la última es, verso 14 dice, y aquí, que yo estoy para entrar hoy por el camino de todo el mundo. Dice, reconoced pues, ¿sí ves? Siempre está ahí la palabrita pues, parece pastuso, pues, reconoced pues. Ahora, hay otro detalle aquí, Y es cuando Josué piensa en nuestra relación con Dios, piensa en términos absolutos. No sé si lo está notando. En el verso 6 usa la palabra mucho. Esforzaos pues mucho. O sea, el esfuerzo no puede ser mínimo, el esfuerzo no puede ser ahí lo que me salga, lo que me dé por, con la pereza que me cargo, no. Sino que el esfuerzo tiene que ser ¿cómo? Mucho. Cuando Josué piensa en nuestra relación con Dios, piensa en términos absolutos. Luego en el verso 11 dice, guarda pues y agrega con diligencia. Diligencia. Agrega esa palabra. ¿Qué es la diligencia? Definámosla ahora. Como ese ánimo, ¿verdad? Esa prontitud. Ese estar despierto. Dice, guardad pues con pereza. Eso sería lo contrario, ¿verdad? Guardad pues con negligencia. Eso sería lo contrario. Pero él dice, guardad pues con diligencia. Note cómo piensa él en nuestra relación con Dios. Mucho diligencia. Y luego, ¿cuándo va a decir esto del reconocimiento? Dice, reconoced pues, mire la expresión que usa allí. Estamos en el verso 14, dice, con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. O sea, a ver, todo tu corazón y toda tu alma. Otra vez, ¿lo nota? Él piensa en nuestra relación con Dios en términos absolutos. Recuerde que va a morir, que está viejo y que quiere dejar su testamento. Está diciendo las cosas que él considera más importante al liderazgo. Está diciendo, bueno, y si van a tener una relación con Dios es mucho diligencia y con todo. Mucho diligencia y con todo. Esto aquí no es medias tintas, esto aquí no es a poquitos, esto aquí no es 90, 10, no, aquí es 100%. Mucho diligencia y con todo, dice él. Ahora, ¿qué es lo que tienen que reconocer con todo el corazón, con toda el alma? Verso 16, algo muy bello que estudiamos viernes atrás, allí cuando dice, ¿estamos verso qué? 14, ¿no? Dice, que no ha faltado ni una de todas las buenas palabras que Jehová, vuestro Dios, ha dicho de vosotros, todas os ha acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. ¿Se fija? O sea, reconozcan. Ustedes tienen que reconocer hoy aquí, con toda su sinceridad, con todo su ser, que Dios les cumplió a ustedes. Que no faltó ni una cosa que Él dijera que no les diera. Reconózcanlo pues aquí. ¿Cierto? Eso es lo que Él dice. Que deben reconocer. Que va muy unido a lo que vimos al comienzo, ¿cierto? Ese reconocimiento, ¿como para qué? Dice, pero ese reconocimiento, ¿para qué? Para que ellos se den cuenta que Dios tiene palabra. Entonces tienen que reconocer eso, y al reconocerlo, dese cuenta que Dios es un Dios de palabra. Si lo dice, lo hace. Si promete, cumple. Y ustedes son testigos de eso. Y lo saben por experiencia, les está diciendo. Porque aquí están en la tierra prometida. Mira, aquí están en la tierra prometida hoy. Él se los prometió. Aquí se los está cumpliendo. Ahora, ¿por qué razón les dice eso? Para hacerles una advertencia. Ya les dijo, si ustedes se mezclan con esta gente, si resultan ennoviados y casados con todos estos cananeos inmundos, ellos van a ser lazo, ¿cómo es? Lazo, tropiezo, azote y espina para ustedes. Pero luego quiere terminar y mire cómo va a concluirles la cosa. Usted sabe que, no sé si él piense así, pero cuando uno le está enseñando a predicar, uno le dicen que uno tiene que dejar lo mejor para lo último. Así le dicen. Y yo me acostumbré a eso también. A veces hay que cambiar el orden del pasaje para decir lo que uno considera que es lo más importante, ¿sí? Pero a uno le dicen, usted empieza aquí, primer punto es aquí, segundo punto aquí, y el tercer punto aquí, la conclusión va para arriba. Así le enseñan a uno. ¿Sí sabía eso? ¿Nunca les enseñé eso? Sí se los enseñé, sino que ustedes no se acuerdan. Si yo aquí hice dos cursos de homilética, dos. Y a los que le enseñé les da miedo predicar aquí. ¿Qué hice? Perdí mi tiempo como 6 meses yo ahí madrugando para enseñarles cómo predicar y decir. Un proceso de como 15 años, hermano. No, hermano. Bueno, pero él, no sé si él piense así, de esa manera. Pero lo que sí es cierto es que muchos de nosotros dejamos para decir lo mejor de último. Aquí la remato, chin, chin. Tan, tan, aquí la dejo. Le ponemos la uva al postre, ¡pum! Ahí. ¿Cuál es la uva al postre aquí? Le está diciendo, reconozcan con todo su corazón que Dios les cumplió. Dese cuenta que Dios tiene palabra. Y eso lo está diciendo solo para prepararles una advertencia final. Esa advertencia la encuentra si sigue leyendo, dice. Versículo 15, pero así como se os ha cumplido las excelentes promesas que Jehová vuestro Dios os había hecho, también traerá Jehová sobre vosotros todas sus amenazas, hasta destruiros de sobre la buena tierra que Jehová vuestro Dios os ha dado. Y dice, si traspasáis el pacto de Jehová vuestro Dios que los ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos e inclinándoos a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra vosotros y pereceréis prontamente de esta buena tierra que los ha dado. ¿Cuál es la idea ahí? ¿Cuál es el punto ahí? Así como Dios cumple sus promesas, cumple sus amenazas también. Y si a ustedes les da por no ser fieles, así como les dio esta tierra, maestro, igualito se las quita y los destruye a todos. Bendice. La ira de Jehová. Ven, en su discurso final a los líderes termina hablándoles de la ira de Dios. No juegue, maestro, con esto. No juegue con esto, maestro. Reconozcan que Dios tiene palabra, pero esa palabra que Él tiene es tanto para cumplir sus promesas como para llevar a cabo también sus amenazas. Ahí le puso la uva al pastel. ¡Pum! Ellos terminaron haciendo. Dios. Amén. Por eso esfuércese mucho, por eso guarde con diligencia, por eso reconozca con todo su corazón, dice, porque así como Dios les cumplió, de la misma manera, Dios los puede destruir. Y en efecto eso pasó. Él no sabía esto cuando dijo esto. Valga esa redundancia ahí. Pero nosotros sí sabemos qué pasó. Y es que esta plaga se volvió pero terriblemente idólatra. No les valió nada. Y entonces terminaron divididos. Unos para el norte, otros para el sur. Así haga cuenta, como hoy día. Los del norte y los del sur. Así terminaron. Pero idólatras terribles. Y a los del norte llegaron los asirios en el año 722 y les quitaron todo. Los sacaron, los mataron, a uno los sacaron, a otro los mataron y les quitaron la tierra prometida. Los del sur aguantaron un poquito más, 586 a.C., otro imperio, el imperio de Babilonia. Entró allá también, les quitó la tierra prometida, a uno los mataron y a otro se los llevaron fuera de la tierra, deportados, secuestrados, exiliados, de todo. Cumpliéndose lo que Josué había dicho. Y así como Dios tenía palabra para cumplir las promesas de darles la tierra prometida, también tuvo palabra para cumplir las amenazas que le había hecho. y su ira se encendió contra ellos, hermanos. Amén. Yo creo que la enseñanza para nosotros es clara también, porque la cuestión sigue siendo así. Yo pensé que era un bicho, hermano. Dije, hay poder, hay ratas en la iglesia, pero rata animal, ¿no? De las de cuatro patas. ¿Se movió eso ahí? ¿Solo? ¿Sí? No, se le cayó ahí. Debe jugar, hermano. Se fue a dañarme el culto. Se hizo ahí para eso. Es que ustedes vieran lo que pasó por acá. Yo dije, de verdad, una rata se metió. ¿Qué iba? Después de la rata, ¿en qué iba? Semejante cosa negra corriendo ahí para allá. Sí, se lo llevaron, hermano. Y Dios tiene palabra, ¿no? Dios va a cumplir sus promesas, las que nos ha hecho, las que son para nosotros. De hecho, usted las habrá visto ya en su vida, ¿no? La salvación, la santificación, ¿cierto? La promesa de compañía, la promesa de no desampararlo, de apoyarlo, de estar con usted. Seguramente ya las habrá visto. Pero así como Dios tiene palabra para cumplir esas cosas, no se le olvide que Dios también tiene palabra para cumplir con sus amenazas. Y que si hay amenazas para nosotros, claro que sí hay amenazas también. Él también nos ha amenazado. Si no andan como es, van a verlo. Van a verlo. Esa es la advertencia. Así termina Josué. Esas son sus últimas palabras para los líderes. Sus últimas palabras registradas en la Biblia. Esforzaos pues mucho. Después, guardad con diligencia. Y por último, reconoced pues con todo vuestro corazón y toda vuestra alma. Oremos. Padre, te alabamos la noche de hoy. Descubrimos esta noche en este texto palabras realmente importantes, dichas por un hombre que va a morir y quiere dejar su testamento en el corazón de aquellos que sirvieron con él. Ayúdanos también a nosotros a ser gente esforzada, de mucho esfuerzo, Señor. Que el esfuerzo no se nos vaya con el tiempo. Que el esfuerzo aumente con los años, Padre. Ayúdanos, Padre Santo, a guardar con diligencia, a ser cristianos diligentes, personas diligentes, efectivas, eficaces. En amarte, Padre Santo. Y permítenos reconocer que tú eres un Dios veraz. Lo que dices, haces. Pero estamos acostumbrados a aplicar esto únicamente a tus promesas. Y a pensar que tu palabra obliga, te obliga a cumplir tus promesas. Pero pocas veces pensamos que esa misma veracidad tuya se aplica a tus amenazas, Padre. Dios mío, ayúdanos, que no terminemos como esta gente, Padre Santo. Exiliados, derrotados, enlazados con espinas en los ojos, con las espaldas moradas, Padre. Que no terminemos de esta manera. Que tengamos la valentía, la osadía, que tengamos el amor suficiente para ser fieles todo el tiempo de nuestro peregrinaje en esta tierra. Gracias, Padre. Amén. Amén y amén.